Un momento para pensar en las cosas importantes de la vida. Con la conducción de Eugenio Albrecht. Entre abril y mayo de 2016, comenzó a circular en la Argentina una publicidad donde plantea imaginar cómo sería vivir en una meritocracia, donde cada persona tiene éxito por lo que hizo y sin que nadie le haya regalado nada. De esa manera va desarrollando una serie de ideas basadas en el triunfo y en el éxito a partir del esfuerzo personal e individualista. Uno diría que el concepto de salir adelante a través del mérito no es malo, pero sin embargo tiene un gran problema, y es que inventa una escala de superioridad entre las personas, partiendo de las ideas de que el éxito solo depende de las ganas y el esfuerzo, y por otro lado, olvidando que existen diferencias económicas y sociales que favorecen o debilitan el desarrollo de las personas. Uno podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál es el mérito que ha hecho un niño que nació el mismo día y a la misma hora en una familia adinerada de Manhattan respecto de un mismo niño a la misma hora pero en Ruanda, Mozambique o Timor Oriental? Con el correr del tiempo quizás el primero se transforme en un empresario exitoso mientras que el otro tenga que caminar kilómetros todos los días como para conseguir un poco de agua. ¿Cuál es el mérito que hacen esos niños nacidos en la misma hora pero en lugares y circunstancias diferentes? Que no todo dependa de nuestros méritos es algo bueno, porque así tenemos la oportunidad de descubrir nuestra necesidad y la necesidad de quienes nos rodean. Además, hay ciertos espacios de la vida donde nuestros méritos se desmoronan y se nos escurren como arena entre los dedos. Creer que nos vamos a salvar solamente por los méritos es una gran mentira, que solamente se la creen quienes entienden que son demasiado importantes para merecer lo que tienen y lo que son. La idea de la meritocracia es sin dudas un buen negocio para los vendedores de ilusiones y para quienes, desde su postura de poder, nos quieren hacer creer la gran mentira de que todos tenemos las mismas posibilidades. Que Dios hoy te bendiga en la conciencia de que no todo se puede conseguir y no todo se tiene a partir de nuestros méritos. Que así Dios te acompañe en este día de hoy. Hasta la próxima. Sin ruidos, un momento para pensar en las cosas importantes de la vida. Para escuchar este y otros programas, ingresa a www.audios.com.ar.